San Vicente Stereo presenta. El puente de las brujas. Hoy en el Puente de las Brujas no tenderemos puentes, sino que levantaremos muros, porque extraños en el paraíso y sentidos comunes nos hablarán de las barreras vergonzosas que aún separan a varios países. Escucharemos la segunda parte del especial sobre el escritor argentino Jorge Luis Borges. Conoceremos algunas ideas para empezar a ser más amigos del ambiente y menos de los combustibles fósiles. Recomendaremos una película de 1931 llamada M, el vampiro de Düsseldorf. Desde Santiago de Chile, César Baeza nos propone hacerles harakiri a los políticos que no cumplen sus promesas. Y como siempre, nos enteraremos de lo que pasó esta semana en este país de locos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión 23 del Puente de las Brujas, este programa que les transmitimos cada sábado desde La Candelaria en Bogotá. Esperamos que esta semana no se nos vuelva a caer la señal como nos ocurrió la semana pasada y podamos compartir con todos ustedes esta hora de música, cine, literatura, noticias y tecnología. Hola Manuel, ¿cómo está? Hola Jessica y muy buenas tardes a todos los oyentes. Les quería recordar que así no suene la emisora por la FM o en vivo por internet, pueden escucharnos en www.elpuente.tk, donde también pueden encontrar el especial que tuvimos el sábado pasado del 31 de octubre, del Día de las Brujitas. Sí, claro, Manuel. Simplemente pueden darle play al programa en la página web y mientras lo escuchan pueden chatear con sus amigos, revisar el Facebook o buscar trabajo, cosa muy común por estos días. De paso, si encuentran algo interesante para mí, bienvenido sea. Y para mí también. Y para mí también. Uy, pero apareció María Astrid. Yo pensaba que, mejor dicho, se la había comido un tiburón en Cartagena. Pues la verdad, Manuel, por allá no hay tiburones. Y siempre cae muy bien salir de la rutina, cambiar de ciudad por unos días. Pero realmente fue poco lo que descansé porque iba más bien como en plan de trabajo. Solo pude descansar como un día. Y tengo una corrección para hacerles a ustedes para el programa pasado. Yo no me disfracé para en qué era para Halloween. Ni más falta que hiciera eso. La entendemos. Muy bien, pues hecha la corrección por María Street, la fe de ratas que llaman. Saludamos al cuarto y último integrante de nuestra mesa de trabajo, aunque debería decir más bien mesa más de ocio que de trabajo, porque aquí no es que se trabaje ya mucho. Hola Edgar, muy buenas tardes. Buenas tardes muchachos, ¿cómo me les va? Oiga Jessica, yo no es que sea bruja o una cosa así como rara, ni mucho menos, pero noto una aura limpia, una aura como aliviada, paz interior, ¿qué es eso? Acabé de botar una maleta. Bueno, sí, María Astrid, usted tiene un poco de bruja porque ha acabado de adivinar. Estoy bastante descansada en este momento, ya me siento un poco más aliviada que las semanas anteriores. Pues estuve realmente todo el puente festivo pasado, que acabo de pasar, dándole los toques finales a mi trabajo de tesis y les anuncio que terminé, muchachos. Pude finalmente entregar la cosa, ese engendro que salió de mí, que espero que algún día pueda ser leído por otras personas aparte de mí misma. ¿Y llamado tesis? Bueno, pero la verdad yo no entiendo por qué le hice engendro si yo alcancé a ver algún par de textos de la tesis de Jessica y la verdad les digo que está muy interesante. Tiene relatos bien elaborados sobre la vida en el Carmen de Chucurí y les recomiendo especialmente uno llamado Mi vaca se llamaba Godzilla. No sé por qué llama así, pero está interesante. Puro título. Edgar, lo que pasa es que el problema de este trabajo es que toca temas muy sensibles en el Carmen de Chucurí, entonces me temo que va a pasar un buen tiempo antes de poder divulgar el contenido de este trabajo. Bueno, pero lo importante aquí es que ya está cerrando ese ciclo, Jessica. Y hablando de tesis, ¿cómo le habrá ido a Javier? Mejor escuchemos las noticias de la semana. chiva gorda. En Colombia nos encantan las encuestas de intención de voto, y esta semana apareció una que parece confirmar que el escándalo de Agroingreso Seguro hizo mella en la imagen del gobierno. De acuerdo con la firma Invamer Gallup, en este momento el presidente Uribe tiene el nivel de popularidad más bajo en sus 7 años de gobierno, es decir, un 64%, aunque de todas maneras hay que decir que esa cifra la desearían muchos mandatarios en otros países. Y por ese mismo camino, los colombianos ahora parecen estar menos dispuestos a salir a apoyar un referendo para la reelección. La cifra de interesados en reelegir a Uribe bajó a 52%. ¿Pero para qué sirven de verdad los resultados de esta encuesta? En realidad, nada más para que los medios tengan algo con qué rellenar sus espacios. Entre ayer y hoy se cumplen los 24 años del momento en que un comando del M-19 asaltó el Palacio de Justicia de Bogotá. También se conmemora el día en que las Fuerzas Armadas se pasaron de la raya para combatir a los guerrilleros, llevándose por delante a todo el que se atravesara. Fueron al menos 95 muertos y 11 desaparecidos. El aniversario sirvió para anunciar la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, que fue nombrada en 2005 para investigar estos hechos. Se espera que este informe confirme la responsabilidad del Estado colombiano en la retoma del palacio. ¿Recuerdan que la semana pasada hablábamos de la felicidad que había en Honduras porque supuestamente ya se había solucionado la crisis? Pues ¿cómo les parece que esta semana el dictador Roberto Micheletti se salió otra vez con la suya y nombró un nuevo gobierno, liderado otra vez por él mismo? El acuerdo al que habían llegado con Manuel Zelaya era que iban a conformar un gabinete tanto de un bando como del otro, pero Micheletti hizo todo lo posible por seguir alargando la dictadura y, como vemos, lo logró. Hasta aquí las noticias de la semana, sigan en El Puente de las Brujas. Muy bien, ya nos informamos, o más bien desinformamos con todo lo que ha ocurrido últimamente por estos lares. Mejor hagamos una pausita para ir calentando motores y empezar a poner la olla para hacer un tintico, y si nos alcanza el tiempo, correr a la tienda por unas galletas. Aquí está la primera canción de hoy. A esta banda la conocí esta semana por casualidad. Está conformada por 40 instrumentistas y ha ganado reconocimiento por interpretar temas del folclore del occidente del país. Les estoy hablando de la banda departamental del Valle del Cauca. Y la canción es parte del homenaje a Petronio Álvarez. Los dejamos con el tema El Capitán. No se despeguen de El Puente de las Brujas, porque ya viene Extraños en el Paraíso y Sentidos Comunes. El Puente de las Brujas, Pintaba la mañanita cuando en mi barco me fui a otros mares. En él iban esperanzas, iban cantares de encontrar una ilusión, de buscar un nuevo ambiente, porque allí iba mi gente cantando alegre esta canción. Porque allí iba mi gente cantando alegre esta canción. Ay, ay, ay, capitán. Ay, ay, ay, capitán. Ay, ay, ay, nos arrastra el huracán. De viento fuerte y se estremecían de espanto los pasajeros. Y cuando en el horizonte el sol comenzó a caer, mi barca como un lucero en el mar inmenso se iba a perder. Mi barca como un lucero en el mar inmenso se iba a perder. Ay, ay, ay, capitán. Ay, ay, ay, capitán. Ay, ay, ay, nos arrastra el huracán. El Puente de las Brujas. Echa adelante, marinero. capitán. Vamos, vamos, compañero, que nos arrastra el huracán. Y se escuchaban gritos de desesperación. Y se escuchaban gritos de desesperación. Todos los tripulantes iban en busca de salvación. Y todos los tripulantes iban en busca de salvación. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. En Berlín, la capital alemana, hay gente que cuenta historias de personas que en 1961 trabajaban de noche y de repente una mañana, regresando a descansar con su familia, se encontraron con que no podían cruzar de un lado a otro de la ciudad. Su casa había quedado al otro lado de una frontera absurda que separó hasta las vías del tren subterráneo, y mucha gente tuvo que vivir separada de sus seres queridos por casi 3 décadas. Pero ese no es el único muro infame que se levantó en esos años para separar a un país de otro durante la llamada Guerra Fría, una época de odios globales que amenazaban con desembocar en un apocalipsis. En realidad, muchos otros muros siguen sin caer. La isla de Chipre, en el Mediterráneo, por ejemplo, fue partida en dos en 1964. El motivo de la separación fue la creación de un pseudo-estado turco en el norte en oposición al estado griego del sur. Hasta hoy, esa barrera sigue en pie, aunque hace 6 años la gente de ambos lados de la isla pudo volver a cruzar la frontera. Buena parte de ese muro son en realidad casas selladas que sirven como separación. Entre India y Pakistán, también se construyó un muro desde la década de los 80. Y sigue creciendo cada año. Son 2.900 kilómetros de frontera y la mitad son muros o alambrados, con minas antipersona y otros elementos peligrosos a los lados. ¿Y cuál es la razón? Las supuestas amenazas a la seguridad. Por ese mismo motivo, hoy Israel intenta acorralar a los palestinos con una muralla que, aparte de encerrarlos, les roba sus tierras y les impide acceder a recursos tan básicos como el agua. Por esa misma razón, y para evitar la inmigración, Estados Unidos levantó una pared de hormigón bastante parecida a la de Israel, en la frontera con México. También para mantener a raya a los visitantes indeseados, una malla peligrosa separa desde hace 2 décadas a España de Marruecos, en las localidades de Ceuta y Melilla. Y no solo los muros que siguen sin derrumbarse sirven para separar países. En Irlanda del Norte, desde 1969, se construyó una supuesta línea de paz para alejar a los católicos y los protestantes, y no es cosa del pasado. Esta línea de paz es una red de muros y el último se levantó el año pasado en una escuela primaria de Belfast. Para no ir tan lejos, en nuestro vecino Brasil, más exactamente en la ciudad de Río de Janeiro, se levanta una pared para que los barrios marginales no se sigan comiendo las montañas. pero lo que parece que hay detrás es el interés de separar a los ricos de los pobres. Eso solo para mencionar unos cuantos ejemplos de intolerancia humana. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. San Vicente Estéreo, una radio para todos. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos Comunes, un lugar para hablar de lo nuestro. Pasado mañana, el lunes 9 de noviembre, se conmemoran los 20 años de la caída del Muro de Berlín, un evento que marcó la historia de Alemania y del resto del mundo. El Muro de Berlín fue el símbolo infame de una época, la Guerra Fría que dividió al mundo entre socialistas y capitalistas. El Muro de Berlín fue la representación más clara de la división. Esta división comenzaría desde el 12 de septiembre de 1944, cuando Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética dividen el país en tres zonas de ocupación, mucho antes de que Alemania capitulara formalmente en mayo de 1945. Pero el muro como tal se levantó 17 años después, en 1961, cuando se empezaron a poner las primeras alambradas de púas y se empezaron a construir los primeros bloques de concreto. En ese momento se tapian las primeras ventanas, las primeras puertas de Berlín que estuvieron ubicadas sobre esa frontera que era antes difusa, pero que después empezó a marcar definitivamente la división entre capitalismo y socialismo. Las fronteras son líneas imaginarias que hemos creado los hombres y son la cartografía para identificarnos con un espacio y para juzgar, desconfiar y curiosear intrigados los otros lugares que hay detrás de aquellas divisiones. Siempre lo desconocido nos intriga y nos genera terror, pero a veces esas líneas son las que nos marginan y estigmatizan. Es muy interesante ver que esas primeras líneas de separación que uno crea para con el resto de las personas son las puertas y ventanas cerradas de nuestras casas. En los pueblos, aún hoy en día, esos canales por donde entran el aire, la luz y muchas otras personas no se han cerrado del todo. Pero lo contrario ocurre en las ciudades, donde la búsqueda de protección, sobre todo de seguridad, obliga a que mantengamos bajo cinco cerraduras nuestras pertenencias, nuestros espacios, nuestros afectos. Y es precisamente el miedo, la ignorancia y la soberbia los que están alimentando esa búsqueda de seguridad, influenciada en cierto sentido por un terrorismo mediático y también ese miedo por lo desconocido y por lo otro. Los primeros muros que nosotros levantamos están más cargados de nuestras propias desconfianzas y restricciones y miedos que por ladrillos y por cemento. Sí, claro, Jessica, y como las divisiones y restricciones que se le han impuesto a muchas comunidades, un ejemplo claro es tal vez todos los muros que se levantaron a la comunidad afroamericana en Estados Unidos, ¿no? O el apartheid en Sudáfrica, por ejemplo. Bueno, y en términos ya físicos, la muralla china yo creo que es tal vez el referente iconográfico de la antigüedad más relevante en cuanto a levantar muros y murallas. El tiempo ahora la ha posicionado como una maravilla del mundo y ahora la vemos como una gran obra de ingeniería. Pero no debemos olvidar que el verdadero propósito por el que fue construida fue para alejar a los bárbaros, es decir, a lo que no se parece a nosotros. Y otro de esos muros es por supuesto el de Berlín, que lo levantaron casi por completo apenas en dos noches, el 12 y 13 de agosto de 1961. Ese muro es, según mi punto de vista, un ejemplo claro de la incapacidad humana de llegar a consensos o de resolver sus problemas a través de otras vías, como por ejemplo el diálogo. Y bueno, y claramente los ejemplos que nos puso Manuel también en su sección Extraños en el Paraíso son una muestra de que hoy en día persisten esas diferencias supuestamente irreconciliables entre los seres humanos. Y por supuesto, el Muro de Berlín es la representación de la repartija que se dieron las grandes potencias del momento. Yo me quedo con esto, usted quédese con aquello, a mí me sirven estas vías y este puerto. A mí me sirven estas fábricas y estos obreros. Esa fue la repartija que se dio en el momento y que marcó la división de todo un país y todo un pueblo. Y fíjese que esa cosa que levantaron en dos días prácticamente todo lo que ha costado derrumbar, porque en realidad no fue únicamente lo que se logró el 9 de noviembre de 1989, que es esa imagen icónica de la gente supuestamente cruzando de una frontera a otra. Tumbar ese muro en realidad ha costado muchísimo. De hecho, en este momento todavía quedan rezagos, vestigios de todo ese legado, de las diferencias entre una visión de mundo y otra, en términos económicos fue una tragedia para, por ejemplo, para Alemania, para Europa, superar esa división. Y hoy en día todavía, por ejemplo, se ve como una cosa rara en Alemania el hecho de que la presidenta, perdón, que la canciller, como se llama ya la figura, sea una antigua habitante de Alemania del Este. Eso es una cosa rara todavía en ese país. Ahora lo que queda del muro se expone en museos y está regado por todas partes de Berlín. Hay piedras que están vendiendo en internet o en subastas. El muro que separó todo un pueblo, todo un país, que dividió casi que al mundo en capitalismo y socialismo y comunismo, ahora lo venden, ¿no? Que es paradójico y que es también medio ridículo. Y como si esto fuera poco, otros muros se están levantando justo enfrente de nuestros ojos, entre Israel y Palestina, México y Estados Unidos, y de pronto hasta uno que nos divida de nuestros vecinos venezolanos. Lo que deja entrever que muchos mandatarios ignoran la historia de la humanidad. Muy bien, hasta aquí llegó Sentidos Comunes, un espacio para hablar de lo nuestro. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Llegó la hora de volver a escuchar algo de música en el Puente de las Brujas. Esta vez, para seguir a tono con el tema que nos convoca, los dejamos con una canción de Pink Floyd, muy popular porque precisamente trata sobre derribar muros. Esta canción se escuchó en vivo nada más y nada menos que en Berlín, unos meses después de que cayera la barrera que separaba a las dos Alemanias. Aquí está The Wall, ya regresamos. El Puente de las Brujas. You're just another. Este es El Puente de las Brujas. Estamos de regreso en El Puente de las Brujas. Oigan, muchachos, ahora que estaba sonando esta canción de Pink Floyd y que María Astrid nos mostró las fotos de su viaje a Cartagena y de lo mucho que se asoleó por allá en las playas, me dio la impresión de haber visto unas fotos muy parecidas últimamente, así como de paseo, de vacaciones. ¿Cuántas veces tendré que repetir que no estaba de vacaciones sino trabajando? Si no, díganme qué bronceado tengo. A ver, ninguno. Casi no pude salir del auditorio en donde estaba. Pero hablando en serio, María Street, esas fotos se parecen mucho a las de los hijos del ministro Fabio Valencia Cosio, los tres niñitos que se fueron de paseo familiar en un helicóptero pagado por nosotros, los contribuyentes. Exactamente esas fotos es de las que les estaba hablando. ¿Cómo les parece esa nueva forma de utilizar los bienes públicos para fines personales? Y lo peor de todo es que se la pasaron tomándose fotos en un helicóptero y en caño cristales. Bueno, ¿y quién de nosotros va a poder algún día decir que se dio el lujo de viajar a Caño Cristales en un helicóptero para uno solo y gratis, ¿no? Y bueno, y pagado con la plata de los impuestos de los colombianos. Pues yo no sé mucho de este caso, pero me parece vergonzosamente parecido al viaje de los hijos del exministro Juan Manuel Santos a Anapoima, también en helicópteros pagados por todos nosotros. Y lo peor es que estaban supuestamente en plan de trabajo, lo que pasa es que las imágenes no les ayudan para nada porque hablan de otro tipo de trabajos. La verdad, yo creo que ese tipo de fotos ya no escandalizan a nadie, ya eso se volvió el pan nuestro de cada día aquí en este país. Pareciera que a los gobernantes aquí cuando los eligen les dan vía libre para hacer lo que quieran con toda la plata y todas las cosas que tienen a su disposición para gobernar. Aquí la palabra público significa de uso exclusivo de los que están mandando. Oigan, y hablando de acabar con la plata del Estado, ¿qué pasó con el debate disque para tumbar al ministro de Agricultura por lo de agroingreso seguro? Pues María Astrid, mejor siéntate a esperar porque eso de la moción de censura en el Congreso está cada vez más difícil, la verdad. Pero ¿saben qué? Mejor no nos hagamos la vida más difícil de lo que ya es. Y más bien escuchemos a Javier, que hoy no vino al estudio del programa, pero nos dejó su sección Cine Pirata. Luego vendrá César Baeza desde Santiago de Chile. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. Cine Pirata presenta M, el vampiro de Düsseldorf. M, titulada en castellano como M, el vampiro de Düsseldorf, es una de las primeras películas policíacas de la historia del cine, realizada en Alemania bajo la dirección de Fritz Lang en el año 1931, obra que constituyó un verdadero hito de lo que de allí en adelante se conocería como cine negro y que, pese a su carácter de ficción, un cierto toque documental en su estética, puso en estrecha relación con los casos de asesinos en serie que durante aquellos años generaron pánico en la sociedad alemana, en especial el de Peter Kurten, un asesino de niños que causó una verdadera ola de histeria colectiva en la convulsionada nación de aquel entonces. Con guión del mismo Lang y de su esposa Thea von Harbou, fiel colaboradora del director durante todo su periodo germánico, M fue su penúltima película dirigida en Alemania al tiempo que su primer filme sonoro y el que siempre consideraría como su favorito. Su atmósfera oscura debe interpretarse dentro del pesimismo y el ambiente políticamente tenso de la Alemania de entreguerras, reflejado en la búsqueda paralela del asesino que emprenden tanto la policía como el AMPA y que constituye una estudiada inversión de papeles, muy próxima a la tendencia crítica del expresionismo y el naciente teatro épico de Bertolt Brecht. Aunque evidentemente los motivos de la persecución varían de un estamento a otro, para la policía es cuestión de restablecer el orden legítimo Mientras que para los criminales de los bajos fondos se trata de recuperar el control de las calles, amenazado por las continuas redadas que arruinan sus negocios, la asociación de bandidos, con su propio local de reuniones, su organización disciplinaria y su ordenada distribución de las tareas, resulta una clara parodia del modelo establecido por la sociedad burguesa. Si bien el protagonista de M, un oscuro empleado que vive solo en una anodina pensión, responde al nombre de Hans Beckert, excelente encarnación de Peter Lorre, lo cierto es que comúnmente se le conoce como M, simplemente, inicial del apelativo Mörder, asesino en alemán, que un vagabundo le marca con tiza en la espalda para que pueda ser reconocido. Cierto fragmento de la obra de Peer Gynt del músico Edvard Grieg, que el asesino gusta silbar continuamente y que será la causa primera de su perdición, se convierte en el leitmotiv sonoro del filme, unas notas alegres y casi infantiles que, sabiamente utilizadas por Lang, se tornan obsesivas y fatalmente amenazadoras. En el aspecto visual y narrativo, M sorprende por su audacia y sus innovaciones, más aún si se tiene en cuenta que muchos de sus elaborados travelings y movimientos de grúa se realizaron con medios extremadamente precarios. La imaginación de Lang parece no tener límites en este sentido. La primera secuencia resulta todavía hoy una verdadera lección magistral de concisión y eficacia, y a pesar de tratarse de su primera incursión en el cine sonoro, el director utiliza con sorprendente precisión este recurso para incrementar la tensión dramática del relato, al tiempo que emplea audaces encadenados para enlazar diferentes escenas. Así, por ejemplo, cuando un grupo de ciudadanos se apiña para leer un cartel que anuncia la búsqueda del asesino, dicha escena se fusiona con la siguiente, en que un grupo de amigos lee el periódico en una cervecería, o la superposición de la junta de las autoridades oficiales sobre la de Lampa para discutir acerca de las posibles soluciones al respecto. En cualquier caso, su radical modernidad ha hecho que M, el vampiro de Düsseldorf, supere con éxito el paso del tiempo. Mientras que la mayoría de las películas envejecen en pocos años, esta, por el contrario, rejuvenece a cada nueva mirada. Su guión no tiene fallos de ningún tipo, y no solo estableció un modelo sobre el cual se perfilarían el resto de los asesinos en serie del cine de ahí en adelante, sino que además Lang se dio el lujo de realizar algunas piruetas y juegos con la cámara que hasta la actualidad mantienen su frescura e interés para un espectador de nuestro siglo. Mensch, wenn er bloß nicht türmt mit den Leuten aus dem Büros kommt. Was? Wenn uns jetzt durch die Lappen geht. Was? Mensch, da kommt schon los. Esta semana les traigo una propuesta bien interesante, que es el harakiri para los políticos. Esto lo estuve conversando con un amigo y no me parece nada descabellado. Miren, también conocido como seppuku, el harakiri, que significa cortadura de vientre, es una práctica famosa entre los samuráis. Ellos consideraban la vida como una entrega de morir gloriosamente, y por tanto rechazaban la muerte natural y la buscaban en pleno esplendor de su vida. Y antes de verse deshonrados por un delito o falta, recurrían a matarse ellos mismos. El seppuku era una práctica clave del Bushido, el código de los guerreros samurái, y era usado por ellos para evitar caer en manos enemigas y también de esa manera evitar la vergüenza. ¿Los políticos tendrán vergüenza? ¿Sabrán de honor? ¿Será casual que esas palabras estén ausentes del debate político en estos días? ¿Es anacrónico o solo es que han entrado en desuso? Porque lo que es en la década de los 60 o 70, incluso en los 80, al menos moral y ética sonaban, se escuchaban. Ahora, desde hace años que no las escucho cuando se habla de ello en las campañas y mucho menos cuando ya están en el Congreso o ejerciendo sus puestos en los cargos ejecutivos. En estos tiempos de tanta desgracia, cuando la democracia nos obliga a asistir con cierta periodicidad a las urnas, ¿no se podría pedir que se instaure el código de honor samurái entre los políticos al menos? Es decir, no les pidamos que se autoeliminen solo por faltar al honor, no quedaría nadie. Pero al menos que lo hagan si no cumplen lo que prometen. Esto no es idea mía, que más quisiera yo que tal genialidad fuera de mi autoría. Se le ocurrió a mi amigo Mauricio Contreras, que es guitarrista, vocalista y letrista de Winca, una banda de rock chileno. Miren, volviendo al tema, yo le veo varios beneficios. Uno, que podemos ir generando un recambio generacional entre los ya desgastados políticos tradicionales. Nos quedaríamos con pocos una vez que cumplieran el ritual, ¿no? Dos, que los que decidan lanzarse a la política, una vez hayamos generado esto, al menos pensarían un par de veces antes de prometer, cosa que tampoco estaría de más. Tres, que al menos podrían estudiar los conceptos de honor y de vergüenza, cosa que de pronto ayuda para que antes de involucrarse en la toma de decisiones que afectan a tanta gente en nuestros países, no estaría de más que al menos les suene estos conceptos, ¿no? Es que de verdad, hermano, lo que pasa es que esta gente toma decisiones que afectan nuestras vidas. Al menos por esa sola razón deberían poner su vida propia como garantía de que van a dejar de hacerlo deshonestamente. Deciden sobre cosas relacionadas con políticas de salud, la vida misma, sobre educación, la vida social y el futuro de la vida, sobre economía, que tan bien o mal podremos vivir nuestra vida, en fin. Toda nuestra vida se ve afectada por lo que hacen y sobre todo por lo que dejan de hacer. Para mí no es nada descabellada esta propuesta, menos cuando estamos a escasos 37 días de las elecciones en este país, en Chile, que se supone lleno de plata, con dinero en los bancos extranjeros y las cuentas de los que toman las decisiones cada día más gordas y nosotros, que cargamos con la culpa de elegirlos, seguimos peor que de jodidos que nunca. Miren, yo me ofrezco, en caso de que esta propuesta sea aceptada, con las modificaciones que sean necesarias para llevarles el cuchillo, que considero que no tiene por qué ser todo lo estético que son los de los samuráis. Al final ellos se lo inventaron, ¿no? Y en caso de que no les dé el coraje, me ofrezco para ponerles la soga al cuello o participar del pelotón de fusilamiento, que podría ser una variación de la propuesta. Si nuestra vida ha estado tanto tiempo afectada por lo que ellos no han hecho, ¿por qué no ponen la propia en nuestras manos? Insisto, no se perdería gran cosa. Y hay tanto por ganar, al menos pienso yo, que vale la pena pensarlo. O soñarlo. ¿Se ve tan bonito en mis pensamientos? Este es Sudamerican Rockers y soy César Baez Hidalgo desde Santiago de Chile para el Puente de las Brujas. Hasta la próxima ocasión. Bueno, ya les pusimos una salsa y un clásico del rock. Yo creo que es un buen momento para escuchar algo más bien diferente, algo como de pop, más actual. Este grupo se llama Florence and the Machine y se acaba de lanzar a la fama con esta canción llamada Rabbit Heart o Corazón de Conejo. En un momento vendrán desde Chía, Cundinamarca, Daniel y Juana con la segunda parte de su especial sobre Jorge Luis Borges. Ya volvemos, no se nos duerman. El Puente de las Brujas. Estás escuchando El Puente de las Brujas. La ruta del salmón. Hoy presentamos Ceguera y poesía de Jorge Luis Borges. Señoras, señores, en el decurso de mis muchas, de mis demasiadas conferencias, he observado que se prefiere lo personal a lo general, lo concreto al abstracto. Por consiguiente, voy a empezar refiriéndome a mi modesta ceguera personal. La ceguera la heredó de su padre, además de la biblioteca y la pasión por la literatura inglesa. Con ella tejió muchas anécdotas en forma de conferencias, chistes ácidos y poemas. Del poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Borges tuvo una vida marcada por la ceguera. En 1914, debido a una cura para la enfermedad de su padre, estaba en Europa el mismo año en que estalló la Primera Guerra Mundial. Años después, por cegatón, casi pierde la cabeza, pero a los cegatones y a los borrachos un ángel los cuida y le inspira cuentos. A él le inspiró el Alep, su cuento más famoso. Después de que lo nombraron director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, al mismo tiempo que le diagnosticaban su progresiva e irremediable ceguera, Borges se fue sumiendo en un mundo de sombras que él consideraba una forma de la soledad. Con los años, al agudizarse la ceguera, debió diseñar un método para que su madre y sus amigos le leyeran en voz alta y escribieran sus obras al dictado. Esta colaboración, después de 10 años de fatigantes esfuerzos, resultó fructífera. Es ceguera total de un ojo, ceguera parcial del otro. Todavía puedo descifrar algunos colores, todavía puedo descifrar el verde, puedo descifrar el azul. Y sobre todo hay un color que no me ha sido nunca infiel, que me ha sido siempre leal, que me ha acompañado siempre, y es el color amarillo. Recuerdo que de chico yo me demoraba ante una de las jaulas del Jardín Zoológico en Palermo, y era precisamente la jaula del tigre. Yo recuerdo que yo me demoraba ante el oro y el negro del tigre hasta el atardecer. Y a una hora el amarillo sigue acompañándome y he escrito un poema titulado El oro de los tigres. El oro de los tigres. Hasta la hora del ocaso amarillo, cuántas veces habré mirado al poderoso tigre de Bengala ir y venir por el predestinado camino, detrás de los barrotes de hierro, sin sospechar que eran su cárcel. Después vendrían otros tigres, el tigre de fuego de Blake. Después vendrían otros oros, el metal amoroso que era Zeus, el anillo que cada 9 noches engendra 9 anillos y estos 9, y no hay un fin. Con los años fueron dejándome los otros hermosos colores y ahora solo me quedan la vaga luz, la inextricable sombra y el oro del principio. Oh ponientes, oh tigres, oh fulgores, del mito y de la épica, oh un oro más precioso, tu cabello, que ansían estas manos. De modo que el mundo del ciego no es la noche que la gente supone. En todo caso, estoy hablando en mi nombre, en nombre de mi padre, de mi abuela, que murieron ciegos, ciegos y sonrientes y valerosos, y yo espero morir así también. Pero no sé, se heredan muchas cosas, la ceguera, por ejemplo, pero no se hereda el valor. Y yo sé que fueron más valientes que yo. Un ciego. No sé cuál es la cara que me mira cuando miro la cara del espejo, no sé qué anciano acecha en su reflejo, con silenciosa y ya cansada ira. Lento en mi sombra, con la mano exploro, mis invisibles rasgos, un destello, me alcanza, he vislumbrado tu cabello, que es de ceniza o es aún de oro. Repito que he perdido solamente la vana superficie de las cosas. El consuelo es de Milton y es valiente, pero pienso en las letras y en las rosas. Pienso que si pudiera ver mi cara, sabría quién soy en esta tarde rara. Pues bien, el ciego vive en un mundo bastante incómodo, en un mundo indefinido, del cual emerge algún color. Para mí todavía el amarillo, todavía el azul, salvo que el azul puede ser verde, todavía el verde, salvo que el verde puede ser azul, y el blanco ha desaparecido o se confunde con el gris. Y en cuanto al rojo, ha desaparecido del todo. Pero espero alguna vez mejorar y poder ver el rojo, ese gran color, ese color que resplandece en la poesía también, y que tiene tan lindos nombres, muchos idiomas. Pensemos en Scharlach en alemán, Scarlet en inglés, Escarlate en español, Escarlate en francés. Son palabras que parecen dignas de ese gran color, el rojo. En cambio, amarillo no es una linda palabra en español. Pero tenemos John, que tiene el mismo origen. Tenemos hielo en inglés, que se parece tanto a amarillo. Creo que en español antiguo era amarielo y otros. En fin, yo vivo en ese mundo. A un poeta menor de antología. ¿Dónde está la memoria de los días que fueron tuyos en la tierra y tejieron dicha y dolor y fueron para ti el universo? El río numerable de los años los ha perdido, eres una palabra en un índice. Dieron a otros gloria interminable los dioses, inscripciones y exergos y monumentos y puntuales historiadores. De ti solo sabemos, oscuro amigo, que oíste al ruiseñor una tarde, entre los asfodelos de la sombra, tu vana sombra pensará que los dioses han sido avaros, pero los días son una red de triviales miserias, y habrá suerte mejor que ser la ceniza de que está hecho el olvido. Sobre otros arrojaron los dioses la inexorable luz de la gloria, que mira las entrañas y enumera las grietas de la gloria, que acaba por ajar la rosa que venera. Contigo fueron más piadosos, hermano, en el éxtasis de un atardecer que no será una noche, oyes la voz del ruiseñor de Teocre. He hablado de mi modesta ceguera personal. Y es modesta, en primer término, porque no es esa ceguera perfecta en que piensa la gente. Y en segundo término, porque se trata de mí y mi caso no es especialmente dramático. Y es dramático el caso de aquellos que pierden bruscamente la vista. Entonces se trata de una fulminación, de un eclipse. Pero en el caso mío, ese lento crepúsculo que empezó cuando yo empecé a ver y que ha durado hasta ahora, es decir, que se ha extendido desde 1899 hasta 1977. Un lento crepúsculo, salvo que ese crepúsculo ha durado más de medio siglo. Fue un lento crepúsculo, como digo. Para los propósitos de esta conferencia, tengo que buscar un momento patético. Borges fue un autor atormentado por la mala factura y la jactancia de sus libros juveniles. Pensaba con Gautier que no hay que volver a los años viejos ni a los versos precoces. Todavía en 1971 se empeñaba en decir que un libro de juventud titulado El tamaño de mi esperanza era un apócrifo bibliográfico. Se murmura que siendo director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, procuró la aniquilación física de esas obras tempranas. Semejante encono terminó con la fama que destruye todos los buenos propósitos. Y antes de morir, Borges aceptó que la Biblioteca de la Pléyade en Francia, la colección de autores más afamada en el mundo, incluyese también sus libros odiados. No se pierda nuestro próximo programa, El laberinto y los cuentos de Borges. Nuestra última sección de hoy está más saludable, consciente, eficiente y ecológica que nunca. Aquí está, luego de una semana de merecido descanso, la totuma inalámbrica. ¡La totuma inalámbrica! ¡La totuma inalámbrica! ¡La Con las alarmas del calentamiento global, siempre se menciona el exceso de producción de CO2 o gas carbónico y se culpa a las grandes empresas y el gasto de combustibles fósiles como el petróleo o la gasolina. Y en contraposición, o más bien como solución al problema del exceso de CO2, se habla de las energías limpias. La energía limpia se conoce también como energía renovable o energía alternativa, y es la forma de llamar a la energía que no utiliza fósiles y que no contamina el ambiente. Por ejemplo, la energía eólica o del viento, la solar, la hidráulica, la geotérmica, que es con calor, la hundimotriz, que es con las olas, o la mareomotriz, que es con los mares y los océanos. Todas estas hacen parte de las ideas y los conceptos de desarrollo sostenible y están basadas en los flujos y ciclos naturales del planeta. Las energías alternativas se renuevan o regeneran y duran por miles de años. Pero el problema de la energía limpia es que tiene altos costos. Claro está que cada vez hay mayores inventos o disminuyen los precios para el uso de equipos de producción de energía limpia, como los molinos de viento o de agua, la navegación con vela o los paneles solares. Greenpeace, la organización ambientalista más grande, calcula que para 2030 los paneles solares proveerán de energía a 2/3 de la población mundial. Estos paneles pueden funcionar durante la noche con ayuda de agua caliente almacenada durante el día. Global Wind Energy Council muestra que en China el uso de molinos de viento ha crecido 156% en relación con 2006. Además, que hay mayores recursos o inversión en la investigación y en la producción de energías alternativas, lo que las convierte en una opción realmente atractiva como negocio o como tema de estudio. Dicen que somos de la evolución. Dicen que somos parientes del mono. Dicen que somos de nada. Nosotros somos del Magdalena Medio. ¿Y usted, desde dónde nos sintoniza? Visite www.elpuente.tk. Bueno, muchachos, lamentablemente llegó la hora de despedirnos. A todos nuestros oyentes en Colombia, los que nos oyen a través de la señal de internet de Aremac y los que se conectan en elpuente.tk, les deseamos un buen fin de semana. Este fue nuestro programa número 23. Si acaba de sintonizarnos o se perdió algo en nuestra emisión de hoy y quiere enterarse qué fue, lo invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.elpuente.tk. Allí podrá oír el programa de hoy y también leer o escuchar temas destacados que cada semana publicamos para todos ustedes. Como siempre, un saludo muy especial a todos los chucureños que nos escuchan en San Vicente y a todos los paisanos que nos oyen en el exterior. Sin olvidarnos, por supuesto, de todos esos amigos que nos sintonizan aún sin haber estado en San Vicente o que solo estuvieron de paso. Si les gusta lo que hacemos o si se distraen un rato y se sienten menos solos o aburridos, los esperamos la próxima semana por este mismo medio para cruzar nuevamente el Puente de las Brujas. Hasta la semana que viene y que ojalá los muros o los muchos muros que se levanten sea para hacerles un refugio a los miles de desamparados y desplazados que hay en el mundo. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas. Edición y montaje, Manuel Rondón. Cine Pirata, Javier Tolosa. La Totuma Inalámbrica, María Astrid Toscano. Líneas Difusas, Jessica Tolosa. La Ruta del Salmón, María Juana Espinosa y Daniel Ferreira. Conexión Cantarranas y La Chiva Gorda, Edgar Alfonso. Musicalización, Nicolai Augusto Chaparro. Músicos invitados, Jair Franco y Jerit Pineda. Y desde Santiago de Chile, César Baeza, con Sudamerican Rockers.